buen beso a un 2 litros Furú dejó caer una lágrima azul que rompió con el silencio. Llamó a la mujer y le susurró algunos versos sobre el amor, pero ella se quedó quieta sino más. Y ahora sabe que no está solo. Y ahora sabe que no está solo en la ciudad. Y ahora sabe que no está solo. Sí, sí, sí. Y ahora sabe que no está solo en la ciudad. Sabe que no está solo. Sí, sí.